Durante este mes de agosto hemos estado entregando y entregaremos un total de 898 subsidios de sectores medios. Por lo tanto, queremos contarle a las familias beneficiarias que estos portales ya están preparados para proporcionarles información de proyectos donde podrán aplicar estos aportes del Estado.